1837, Anuario Dickensiano, portada. Dickens inicia la publicación de Oliver Twist. En este año de 1837, Charles Dickens inició la publicación por entregas de su segunda novela, Oliver Twist. Esta una novela autobiográfica basada en su propia infancia. La intención de Dickens es la de terminar su publicación también por entregas durante el año próximo. Oliver Twist es la primera novela en inglés donde un niño es protagonista y además realiza una denuncia social. Oliver Twist es un niño de buen corazón que crece en el campo y huye de una vida que él aterra para topar en la ciudad con otra peor. Aquí acaba convertido en ratero. Este mismo año, Charles Dickens termina la obra Los papeles de Pickwick, obra que como Oliver Twist publicó por entregas y que había iniciado el año pasado. Además de su producción literaria, a lo largo de este año suceden dos acontecimientos de importancia en la vida de Charles Dickens. Uno, alegre y otro triste. El primero es el nacimiento de su primer hijo, al que puso como nombre Charlie. El segundo, la muerte de la hermana menor de su mujer, se llamaba Mary, y mantenía con ellos muy buena relación porque la idolatraba. Charles Dickens, Oliver Twist, Beginning Publication in Serial Form. Oliver Twist, also known as the Paving Boy Progress, is the second novel by English author Charles Dickens, published by Richard Bentley in 1738. The story is about an orphan, Oliver Twist, who endures a miserable existence in a warehouse and then is played with an undertaker. He escaped and traveled to London, where he met the artful doctor, leader of a gang of juvenile pickpockets. Oliver is led to the light of day, elderly criminal trainer finding naively young world of their unlike full activities. Mundo. Maiden, the panic of 1837, being in nature. The panic of 1837 was a financial crisis of market correction in the United States, built on a spectacular fever. The end of the second bank of the United States has produced a period of runaway inflation, but on May 10, 1837, in New York City, every bank began to accept payment only in space, gold and silver coin gate, forcing a dramatic deflationary backlash. This was based on an assumption by former President Andrew Jackson that the government was selling land for state bank notes of questionable value. The panic was followed by a 5-year depression with the failure of banks and then record high unemployment levels. June 20, King Victoria ascends to the throne of the United Kingdom. King Victoria, Alexandrina Victoria, 24 May 1819, 22 January 1901, was the monarch of the United Kingdom of Great Britain and Ireland from 20 June 1837, until her death. From 1 May 1876, she used the additional title of Empress of India. Victoria was the daughter of Princess Edward Duke of Kent, and Stressed of Four, Son of King George III. Both the Duke of Kent and the King died in 1820, and Victoria was raised under close supervision by her Germany-born mother, Princess Victoria of Saxe-Coburg-Saale, her reign of 63 years and 7 months, which is longer than that of any other British monarch and the longest of any female monarch in history, is known as the Victoria Era. 16 de febrero, efemérides. 16 de febrero, 1542. En Londres, Inglaterra, el rey Enrique VIII ordena la ejecución de su quinta esposa, Catalina Howard. 16 de febrero, 1542. En Brasil, los conquistadores españoles Gonzalo Pizarro y Francisco de Orellana son los primeros europeos en conocer el río Amazonas. 16 de febrero, 1655. En Perú, un gran terremoto destruye gran parte de Lima y su puerto, Cal. 16 de febrero, 1668. En Lisboa se firma el Tratado de Lisboa, mediante el cual España reconoce la independencia de Portugal. 16 de febrero, 1689. El trono inglés es ofrecido a Guillermo III de Orange y a María Stuart. 16 de febrero, efemérides pretéritas. 16 de febrero, 1880. En España, el rey Alfonso XII firma la ley de abolición de la esclavitud. 16 de febrero, 1960. En Massachusetts, una ráfaga de viento huracanado destruye el mayor dirigible del mundo, el ZPG / 3W, de 120 metros de longitud. 16 de febrero, 1968. En Vietnam, bombardeo estadounidense del tipo B-52 atacan unidades del Viengo en los barrios periféricos de Saigón. 16 de febrero, 1983. En Turín, mueren 64 jóvenes en el incendio de un cine. 16 de febrero, 2001. Una nave de la NASA se posa por primera vez en la superficie de un asteroide. 16 de febrero, 2004. Cerca de la costa gallega, la Guardia Civil intercepta un barco con 5.000 kilos de cocaína.